Muy buenas tardes. Es interesante lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Y en una oportunidad Cristo le dijo a los discípulos, ya no serán que ustedes iban a convertir en pescadores de hombres. Cristo viene a dar a los cristianos una nueva forma de vivir. Los discípulos iban a ser siempre pescadores porque ellos trabajaban en eso. Pero aparte Cristo le dice que ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. Y Cristo viene a transformarnos nuestra mentalidad. Nunca antes de ser cristiano sabíamos qué es ser pescador de hombres, o que ahora tenemos que hablar de Dios a la gente. Tenemos que hablar de la Biblia, tenemos que hablar de la verdad de Dios, tenemos que hacerlo. Porque Cristo dice que haré de vosotros pescadores de hombres. Y Cristo también dice que el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, de lo que es el predicar el Evangelio, lo que es pescar hombres, almas para Dios, traer gente para Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo vino a traer la gente a Dios, acercar a los hombres a Dios, hombres y mujeres a Dios, que conozcan más a Dios, que se relacionen con Dios, que se comuniquen con Dios. Y para eso vamos a basarnos en el libro de Lucas, capítulo 10, en la historia del buen samaritano. Vamos a tomar una aplicación del buen samaritano en el aspecto evangelístico, en el aspecto de llevar el evangelio. Ustedes conocen esta historia del buen samaritano. Es una interesante historia porque en el verso 25 habla de que se presenta un joven o alguien que conoce la ley, y él le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Es una buena pregunta. Ojalá todos los hombres en todos los países preguntaran eso, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Parece que este joven tenía un buen principio, ¿no? Y Jesús le responde con otra pregunta. No le da la respuesta. Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? Y la respuesta del joven o de la persona que conocía la ley dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí empieza un interesante análisis. Amar a Dios y amar al prójimo. Los cristianos no solamente tenemos que amar a Dios, o sea, no solamente alabar a Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y estar con otros cristianos. Eso no es todo, porque Cristo también dice amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Porque este hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Muchos pensamos que nuestro prójimo es la familia, los hermanos en Cristo, los amigos íntimos. Pero prójimo es cualquier persona, cualquier ser humano. No importa quién sea, su educación económica, o su educación intelectual, o su nivel económico, o su nacionalidad, no interesa. ¿Quién es mi prójimo? Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la Biblia dice que queriendo justificarse, preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta una historia a él, de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Lo despojaron de todo, lo dejaron medio muerto y quedó tendido en el camino. Luego dice Jesús, viene un sacerdote, lo mira y se va de largo. Pasa de largo. Viene un levita, lo mira y pasa de largo. Viene un samaritano, se acerca a él, le venda sus heridas, le da atenciones, lo pone en su cabalgadura, luego lo lleva a un mesón, le dice al mesonero, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Y Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te pareció que fue el prójimo? Y él dice, el que mostró compasión. Y Jesús le dice, haz esto tú también, haz esto también. Aquí podemos ver una escena evangelística, en mi punto de vista. ¿Quiénes son los ladrones? El ladrón para mí representa el diablo. El diablo viene a robarnos la paz, nos roba la inocencia, nos roba la felicidad, nos roba la comunión con Dios, nos roba todo lo que puede y no nos damos cuenta, no reaccionamos. Pero el diablo viene a robarnos todo y nos deja así como este hombre que está en el suelo. Espiritualmente, todos los hombres están arruinados, están en el suelo, espiritualmente hablando. Económicamente están bien, materialmente están bien, intelectualmente también, pero espiritualmente están como este hombre, en el suelo, arruinados espiritualmente, por causa del diablo, porque los engañó, porque los mal influenció, porque los confundió y los arruinó. Y entonces acá el mundo está lleno de tantos religiosos que dicen amar a Dios, pero en realidad no aman a Dios. Creen amar a Dios, y esa es otra forma de engañar, otra forma de engaño que tiene el diablo. Creen que aman a Dios, pero en realidad no aman a Dios, porque no se interesan por el prójimo. Quien ama a Dios realmente se interesa en el prójimo. Y entonces vemos que el samaritano mostró otro comportamiento de lo que es amar al prójimo. Bien, entonces, no solamente el cristianismo se centra en lo que es la iglesia. Todo cristiano tiene que ser un pescador de hombres. Debemos serlo. Ese es el propósito de Dios. Mire, yo no sé cuánto tiempo de vida tiene cada uno. Pero imagínate vivir hasta los 80 años y no ganar ningún alma para Dios. Después puede ser la actitud de un levita o de un sacerdote judío. Entonces, cuando Cristo dice a nosotros que yo os haré pescadores de hombres, significa que nosotros tenemos que esforzarnos por lograr ganar un alma para Dios y compartir con ellos la verdad de Dios. Ahora, mire la actitud del samaritano, que es totalmente opuesto a lo del levita y a lo del sacerdote. Debe haber sido muy chocante para un judío escuchar esta enseñanza de Cristo. Parece que Cristo, cuando hablaba, sus palabras eran a veces ásperas, eran a veces provocativas, a veces eran chocantes, porque para un judío, ya ser judío era suficiente. Ser levita era grandioso y ser sacerdote era mucho mayor. Pero Cristo dice que el sacerdote lo vio y se fue de largo, y el levita lo vio y se fue de largo. No mostraron compasión. Ok, mire, vivimos en un mundo espiritual. La Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo. ¿Qué significa que el diablo es el Dios de este siglo? ¿Significa que el diablo no se mete con nadie? ¿Significa que el diablo no se mete con mi vida, no se mete con mi familia? ¿Significa que el diablo tiene el control del mundo terrenal? Controla la vida de mucha gente. Él se mete con todos. Y su propósito es destruir, arruinar, que la gente se pierda. Y los que tienen poca visión, como el levita y el sacerdote, no muestran el amor al prójimo. No les interesa. No les interesa si se pierden o se condenan. En cambio, el levita tiene una actitud distinta. Tiene una actitud distinta porque realmente siente en el corazón la compasión. Uno puede sentir lo mismo que el samaritano. El samaritano, vamos a leer esa parte. Vamos a leer el versículo, parece que es el... ¿Alguien puede leer desde el 33? Si no me equivoco. 33, hermano Keith. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien, vamos a ver hasta esa parte. Una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el sacerdote lo vio y pasó de largo? Y el levita lo vio y pasó de largo al hombre que estaba moribundo, que lo habían asaltado, que lo habían golpeado. ¿Por qué creen que ellos lo vieron y se fueron de largo? ¿Creen que levita y el sacerdote eran malas personas? Yo no creo que eran malas personas. ¿Saben lo que yo creo? Que ellos estaban muy ocupados en sus asuntos, muchos compromisos, muchas cosas que hacer en lo personal, en lo familiar o en lo laboral. De modo que no tenían tiempo, no tenían tiempo para atenderlo, porque eso iba a demandar tiempo. Entonces ellos querían evitarse tener tiempo en eso, porque tienen otras cosas importantes que hacer. Y eso es el problema. Cuando los cristianos dicen no tienen tiempo. Entonces, la compasión está muy ligada con la evangelización o con eso de ganar almas para Dios. Está muy ligado. Y en cambio, el samaritano tiene otra actitud distinta. Y él tuvo compasión, muy importante, hermanos, para ganar almas hay que tener compasión en el corazón. Sin compasión no se podría hacer nada. Sin compasión no tengo motivaciones para ganar a nadie, porque no tengo compasión por sus almas. No me, en cierto sentido, no me importa a dónde vayan a ir, no me importa si se salvan o se pierden. Pero es muy importante la compasión que mostró el samaritano y todo lo que él hizo, ¿no? ¿Puede relatar lo que hizo, hermano Johnny? ¿Qué hizo? Dice que primero tuvo compasión, luego se acercó, vendó sus heridas, se dio tiempo de curarlo. Yo no sé cómo serían la gravedad de sus heridas, en la cabeza, en el rostro, en el cuerpo, y uno sé la cantidad de heridas que habría en su cuerpo, pero él se dio tiempo de curar. ¿Qué más? Vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Lo cargó, él se bajó del animal donde venía, lo cargó y a caminar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuánto habrá caminado? ¿Cuántas millas habrá caminado? Luego llevó hasta un mesonero. Y luego le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Miren lo que está dando el samaritano. El samaritano está dando tiempo, número uno. Segundo, está dando dinero, ¿correcto? Porque va a pagar lo que gaste. Tercero, ¿qué más está dando? Compasión, ¿no? Está dando generosidad. ¿Qué más está dando? Amor, interés. Ahora, ten en cuenta que él era un samaritano. En la mentalidad de un judío, un samaritano era una persona despreciable. Un samaritano era despreciable. Y probablemente ese herido era un judío. Y los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, eran como enemigos. Pero este samaritano está rompiendo todas las diferencias que habían entre ellos. Está rompiendo todo el protocolo negativo. Y está mostrando una actitud distinta de cómo se ama a un prójimo. Y el amar al prójimo implica ayudarlo en sus necesidades físicas, en sus necesidades materiales y en sus necesidades espirituales. Eso es amar al prójimo, de la actitud del samaritano. Entonces, una buena ilustración es que ojo, pie, mano, corazón, dinero, todo debe estar subordinado a la ley de Dios. Todo lo que yo tengo, todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, mis ingresos, mis bienes, debo subordinarlo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, vemos aquí un ejemplo muy interesante de cómo es, usando esta parábola del buen samaritano, sobre cómo es el evangelismo, cómo es el atender al prójimo. ¿Quién entonces es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que tiene necesidades. Ahora, yo voy a muchos sitios y vamos a diferentes sitios, ¿no? Vamos a los mercados, vamos a las tiendas, vamos a las calles, vamos a los restaurantes, y a las escuelas, a las universidades, al trabajo. ¿Cuánta gente que el diablo les ha robado? Digan que sí o no. Hay mucha gente infeliz, hay mucha gente triste, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está pasando por problemas gravísimos, gente que está por ir a la cárcel, gente que está en la cárcel, gente que está en los hospitales. Hay muchas madres solteras, hay muchas jovencitas embarazadas, hay muchos alcohólicos, hay muchos drogadictos, hay muchos huérfanos, hay muchos viudos o viudas. Hay mucha gente que el diablo le ha robado y los ha dejado arruinados. Y no estoy hablando cosas solamente materiales. Y entonces, ¿quién es mi prójimo? Todo el que necesita de Dios. Y todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. No hay nadie que pueda decir no necesito de Dios. Y aquel que lo diga no sabe lo que está diciendo. Todos necesitamos de Dios. Entonces necesitamos aprender de este ejemplo del samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Entonces yo no puedo decir yo amo a Dios y no estoy ganando almas. Necesito esforzarme por ganar almas. Muy importante la tarea de los cristianos. Entonces Cristo, para concluir, Cristo vino a transformarnos, a hacernos pescadores de hombres. Dios quiere que le alaben, Dios quiere que le obedezcan, claro. Dios quiere que canten y que den sus ofrendas y que lean la Biblia y que oren y que aprendan bastante la voluntad de Dios. Sí, eso quiere Dios. Pero Dios también quiere que nos preocupemos por la salvación del prójimo. Que dediquemos nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra economía, todo lo que sea necesario por salvar a un prójimo. Los pacientes de cáncer cuesta mucho dinero, ¿cierto? Cuesta bastante dinero. Y es admirable el trabajo de los médicos y de la tecnología, todo por salvar la vida de un paciente de cáncer. Se hace todo el esfuerzo. Hermanos, deberíamos poner el mismo énfasis cuando se trata de la salvación de un alma. No mirar dificultades, no mirar obstáculos sino poner atención en esa necesidad de cómo llevar el Evangelio a una persona para que sea salva. Dios nos ha dado un alma que es eterno. La vida que tenemos es corta, aunque uno viva 100 años, realmente es corta. Tenemos que pensar los cristianos en glorificar a Dios ganando almas, trayendo mucha gente a los pies de Cristo. Y debemos trabajar y orar y esforzarnos para poder ser pescadores de hombres. No sé cuánto tiempo hay de vida para mí más adelante, pero puede ser mi última semana, mi último mes, mi último año, pero debo esforzarme en ganar almas para Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser pescadores de hombres. Dios les bendiga.